En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 29 de noviembre de 2018, prestos y dispuestos para contarte en una nueva edición de Elche en Punta toda la información en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. Partido muy importante, pero no es una final. Así lo ha definido el técnico blanquiverde Pacheta el encuentro que el próximo sábado a las 4 de la tarde van a disputar en el Nuevo Arcángel Córdoba, penúltimo clasificado, y Elche Club de Fútbol. Partido a cara de perro, titulares no le han faltado. También ha dejado claro que apoya la decisión del Elche Club de Fútbol, del club, para que Manu Sánchez pueda presentarse a esa segunda prueba para acceder a la Policía Nacional. Y lo ha explicado con pelos y señales. Dice que esta decisión del club le engrandece al club. Xavi Torres lo ha confirmado, será su sustituto para el encuentro frente a los cordobeses, que tienen bajas sin duda muy importantes. Los dos organizadores, Javi Lara y el que iba a jugar en su puesto, Álvaro Aguado, que se ha lesionado para un mes, además del sancionado Aitami, y también lesionados Jovanovic y Luis Muñoz. El técnico ilicitano Pacheta reconoce que el partido, pues como todos, es de 6 puntos. Tienen 6 puntos, todos los partidos valen 6 puntos. 3 que no gana el rival y 3 que ganas tú. Nada. Estos partidos son importantes, son duros, porque además sí que quiero que entiendan que claro que estamos pendientes de ganar fuera de casa, pero lo que no puedo incitar es a que esto sea una obsesión. No, tiene que ser un reto. Tenemos que conseguir las obsesiones, tenemos que convertirlas en retos y tenemos que ir a Córdoba a ganar. ¿Cómo vamos a ganar? Pues con nuestro modelo de juego, que estamos muy cerca de ganar, que hemos hecho grandes partidos fuera de casa, pero tenemos que hacerlo los 90 minutos. Y luego nos tiene que sonreír un poquito la fortuna, sonreír en cierto momento, pero yo, señores, después de analizar el partido del Albacete, tenemos que ser más precisos, tenemos que hacer más cosas, pero es muy difícil hacer más cosas que las que hacemos para ganar un partido. Pues seguramente esa, ser más precisos, tener más puntería, mayor definición, la cabeza más fría, o lo que se suele llamar el talento y la calidad que no se compra, que se tiene en el ADN, aunque sí se puede entrenar. Bueno, pues el partido sin duda que polariza nuestra atención con el alta de Borja Martínez, que incluso podría entrar en el 11 titular y provocar que volviese al sistema del 5-1-3-1. Borja Martínez es un hombre que le da más recorrido en la banda que, por ejemplo, Josan. Y ahí podría estar la segunda novedad. Una es Xavi Torres por Manu Sánchez y la otra podría ser Borja por Josan. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a escuchar la rueda de prensa del técnico blanquiverde, que como siempre ha sido muy intensa, con mucho contenido y con algún que otro titular. Buenas tardes. El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel, te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos, te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera,

Es decir, que donde se muestra más fuerte dentro de su debilidad es en el nuevo Arcángel. Un partido importante. Le preguntamos a Pacheta si empieza a calificarlo como alguno de sus futbolistas, como una final. Bueno, es un partido importante, pero es el partido número 16 de la Liga. No quiero hablar de finales porque, mirad, las finales suponen un estrés terrible y por eso son finales. No me gusta definirlos como finales los partidos porque finales, al final es el final de un campeonato, es donde no hay nada más que ese día. O así la califico yo, la final. Todo esto que digo siempre es la opinión mía, por ende la opinión personal. Es un partido muy importante, pero si tú cargas con un exceso de responsabilidad a todo el mundo, generalmente salta por los aires. Entonces es un partido muy importante por los tres puntos que están en juego, porque el rival es un rival de muy buenos futbolistas que no están en un buen momento y nosotros somos un equipo que venimos de una racha no buena, pero de unas sensaciones del último partido estupendas, de equipo que volvemos a ser ese equipo valiente, ese equipo de muchas llegadas. Entonces el partido va a ser un partido cara de perro, partido duro, partido con un ambiente estupendo que hay en el campo en este estadio, ¿no? El Arcángel es un campo con muy buen ambiente de fútbol, va mucha gente y es un equipo con muy buenos futbolistas, entonces tenemos que andar con mucho cuidado. Es verdad que también tienen alguna baja que tenemos que intentar aprovechar, ¿no? Al final tenemos que intentar aprovechar las debilidades del rival, pero va a ser un partido pues muy intenso, seguro, y un partido en el que yo espero que no haya un excesivo de ida y vuelta y que vamos a intentar a ser poseedores del balón y a ser protagonistas en el partido como lo intentamos todos los días. Partido a cara de perro en el que van a intentar ser protagonistas sin querer estresar demasiado al futbolista con la palabra final. No los quiere cargar de responsabilidad, pero sí que van a por la victoria, a ganar. Alguna vez tiene que ser. Las estadísticas, aun incluso las malas, pues acaban por romperse también. Por cierto, antes os había dicho, en 20 partidos que el Elche ha jugado allí, 5 victorias del Elche, 10 del Córdoba y 5 empates. De los 13 últimos enfrentamientos en este siglo XXI, solo 3 victorias ilicitanas. Uno de los temas de la semana, Manu Sánchez. Manolín, va a ser baja y no por sanción, ni tampoco por lesión, sino porque tiene que opositar al Cuerpo Nacional de Policía, es el segundo examen, y el técnico explica. Lo han intentado que lo hiciera en Sevilla para que le diese tiempo a llegar, no ha podido ser, pero apoya la decisión del club e incluso dice que esta decisión engrandece al club. Le escuchamos. El tema de Manolo. Nosotros sabíamos que podía pasar esto desde hace un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero que podría coincidir esa segunda prueba de la oposición con la posibilidad de un partido. Se ha intentado por todos los medios cambiar la sede, porque en Sevilla se hace a la misma hora, y si se hubiera podido cambiar el expediente para hacerlo en lugar de Alicante, hacerlo en Sevilla, Manolo llega al partido. Entonces se ha intentado hacer absolutamente todo, pero no se puede. Se ha intentado por todos los medios. Entonces, no se ha podido. Y ahora llega la valoración, ¿no? El club decide dejar a Manolo ir a formarse y a intentar que cuando acabe el fútbol tenga una vida mejor. Con la cual yo estoy no solo de acuerdo, sino que lo defiendo y que soy partícipe de ello. Esto puede acarrear muchas críticas, muchas dudas. Y miren ustedes, en la vida hay muchas más cosas que el propio fútbol. Y esto es verdad que es un examen, pero es un examen que lleva preparando 2 años, que ha pasado la primera prueba, que tiene posibilidades. Ustedes saben lo complicado que es la incorporación del futbolista profesional al mercado laboral. Ustedes saben que hay un porcentaje elevadísimo de jugadores que se arruinan a los pocos años o que entran en depresiones verdaderamente terribles. Pero si lo tienen todo, tienen dinero, ya. La persona con 65 años que acaba de trabajar, que ha estado en una fábrica trabajando 8 horas diarias, puteado por el dueño, que ha hecho lo que no le ha gustado durante la vida, pero que su responsabilidad le lleva a trabajar ahí para sacar la familia adelante, cuando acaba el trabajo entran en depresiones. porque cambia su vida. Imagínate un tipo con 35 años que ha vivido de lo que le ha gustado, de lo que ha sido su pasión en la vida, de lo que ha trabajado desde pequeñito, y le quedan 30 años de trabajo y en muchos casos, por la falta de formación, el jugador no sabe lo que va a hacer. Ese ser humano está perdido. Entonces, si ahora lo que buscamos es que el futbolista, ese ser humano, tenga una vida mejor, incorpore y afecta a un partido de fútbol, que es muy importante, que yo quiero contar con todos, porque cada baja que hay en un equipo, una lesión, una sanción, una situación, te faltan esas características de ese jugador. Entonces, no eres tan bueno. Cualquiera que falte, cualquiera de los 23. Entonces, se le favorece, lo cual engrandece en una medida, creo que inimaginable, a este club. Esa es mi opinión. Y la que creo que el club ha ido... yo no fui el que tomé esta decisión. Yo participo y puedo dar mi opinión, pero no. El club decidió que el chico puede ir. ¿Por qué? Porque si no dejas, ¿va a tener la cabeza en el partido o no? Es profesional, lo va a hacer. Pero es difícil, llevas 2 años preparando esto. Y que luego te puede dar una calidad de vida mejor. Y que te vas a dedicar a lo que te gusta y a lo que quieres. Entonces, creo que es una decisión, aparte de acertada, yo la comparto porque soy alguien obsesionado con la formación. Y ha habido casos en este equipo ya al que hemos dado permiso por un examen. A ver, soy alguien que participa de ello. ¿Y su baja, hasta qué punto es importante? Se le preguntaba. Va a jugar Xavi, en su puesto. Y Xavi es un jugador con una experiencia descomunal y con el que hemos ganado también. Entonces, tenemos sustituto claro y de nivel. De mucho nivel. Sustituto claro y de mucho nivel, Xavi Torres, que desde luego vino para, o en principio era el hombre o el futbolista con más caché, no de donde venía, de la primera división tailandesa, pero sí por su currículum amplio y extenso en la primera división española. Borja Martínez, ¿está ya para subirse al autobús? ¿Está para jugar? Le veo preparado. Luego la decisión de si juega o no, esa es mía. Pero el jugador está, por lo que he visto en estos 3 días, el jugador está, lo que es una alegría, porque sumamos. Sumamos jugadores y sumamos para la causa. Él está y Borja, hasta su lesión, era un jugador importante. Y ahora volverá a ser un jugador importante porque nos aporta cosas distintas a otros, como casi todos, claro. ¿Y su regreso abre la posibilidad, incluso si sale de titular, de jugar con el sistema que le fue bien contra el Málaga, contra el Zaragoza, no tanto contra el Cádiz, es decir, el 5-1-3-1? Abre esa posibilidad. El cómo vamos a jugar también depende del rival, ¿de acuerdo? Claro que depende del rival. ¿El rival me afecta a mi forma de trabajar? Pues en un porcentaje, no muy elevado, porque creo que lo fundamental en el fútbol es tu equipo, el cómo están, el cómo tienen la cabecita, el si estamos concentrados, si estamos comprometidos, y ese es el mayor desgaste. Entonces, el rival te afecta, sí, y a veces puedes cambiar ese dibujo por una cuestión de que tú veas que los delanteros o van mucho al espacio o son muy fuertes y pueden en muchos momentos dejarte 2 parados con los centrales y hacerte problema. Depende del rival, ¿no? Pero nos abre la posibilidad. Sí, nos da una posibilidad Borja porque tiene muchísimo recorrido a la izquierda. Entonces, al final, dependiendo de posiciones y demás, pues vas optando a ello, pero nos abre posibilidades, efectivamente. En la rueda de prensa de hoy y tras un fin de semana muy convulso con las reacciones y los rescoldos que nos dejó la polémica arbitral, con ese gol con la mano que le dio la victoria al Albacete y esa retahíla de errores arbitrales que han perjudicado muy notablemente a un equipo muy necesitado de puntos. 7 partidos en los que ha sido perjudicado de 15, eso es una losa tremenda. Era inevitable preguntarle por si estaba más calmado, por si quería añadir algo sobre el capítulo arbitral, porque recordamos, para el que no lo escuchó, que tras el partido en el Martínez Valero el pasado domingo, Pacheta estalló contra el colectivo arbitral, dijo que estaba muy indignado, que era muy grave lo que estaba sucediendo y que estaba harto de los árbitros. Hoy, más tranquilo, Esta era su respuesta. Sí, si yo lo que quiero es no hablar de ellos. Si lo que quiero es que pasen desapercibidos. Eso es lo que quiero. Y entonces no tendremos que valorar nada. Que pasen desapercibidos. Ahora bien, hoy tengo muchos más datos del partido que el otro día. Muchos más. Y me reafirmo en todo lo que dije y ahora tengo muchos más datos todavía para hacer pues mucho más. Mucho más. Pero bueno, si creo que es mejor no seguir, pero es que es normal que... Ahora sí que tengo muy claro que la queja está basada en muchos más datos que no dijimos. ¿Cómo cuáles? Muchos más. Entonces, ¿cómo cuál? No quiero... Estábamos muy bien hablando del Córdoba, muy bien. Iba muy bien. ¿Un ejemplo? Mira, solo un ejemplo. Hay una acción, a buscarla, en la que el portero tiene el balón en la mano, 21 segundos. Hay una acción en este fin de semana que acaba el partido, pitan una falta a 20 segundos del final y la falta no se tira. Iban 2-0. O sea, se tira o no se tira, dependiendo del resultado. Tengo muchos más detalles, pero solo os cuento así alguno. Entonces, ahora no me quejo. Me meten un hueco en la mano. ¿Cómo no me voy a quejar? Coño, ya está. Pero bueno, que a lo que estamos. Al Córdoba. Que es el foco en Córdoba. Esto... Tienen seis... Tiene mucha razón. Hay dos jugadas. Las que él dice, un portero, cuando coge el balón con las manos... según el reglamento, creo que tiene 6 segundos para sacar. En el momento que tiene el balón en las manos, tiene 6 segundos para sacar. Y es verdad, en la televisión se puede cronometrar, y además con el segundero de la pantalla de televisión, se tira el portero Albacete 21 segundos. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué a unos sí se les deja y a otros no? O esa jugada en otro partido, efectivamente. Es como el día del Alcorcón. En ese partido sí que el árbitro pita, y en cuanto se cumple el tiempo añadido, pita una falta y se cumple el tiempo añadido y no deja sacar la falta. En el caso del Elche sí, que además provocó el gol. Bueno, esto es el famoso refrán, ¿no? A perro flaco todos son pulgas. Pues vamos a ver si ya se pone un buen collar el Elche Club de Fútbol y empieza a marcar goles. Y los árbitros también empiezan a, no digo a beneficiar, que podía ser, ojalá, también, de vez en cuando, para ir recuperando algo del lastre que llevamos, ¿no? De la carencia de puntos que hay. El Córdoba, pues, ¿qué le parece el equipo? ¿Qué le parecen las bajas? ¿Cómo afronta el partido? Bajas, sí, tiene bajas. Además, se hizo daño antes de ayer a Guado. Tiene la sanción de Artiles. Tiene la lesión de Javi Lara. Pero es que el grupo de jugadores y la lesión de Jovanovic, vamos. Pero el grupo de jugadores que tiene, pues ha recuperado Jaime Romero de las Cuevas. Galán, Quezada, Quintanilla, central que le conozco desde cuando tenía 2 años, pero ya os contaré la historia. Equipo, yo lo que espero va a ser un partido largo, porque en ese campo los partidos son largos y no en vano ha sacado puntos, muchos puntos en el minuto a partir del minuto 85. Ha volteado porque el campo se vuelca, porque la grada aprieta mucho, porque es un campo que se vuelca. Entonces tenemos que manejar eso. Va a ser un factor importante. Hay campos que aprietan más y otros que aprietan menos. Hay campos que aprietan mucho, Carranza, Sadar, aprietan mucho. Entonces tenemos que manejar esto. Arcángel aprieta mucho también. Son campos muy sonoros, muy, muy calientes, que tenemos que manejar esas situaciones. Pero tenemos suficiente experiencia como para llegar al manejo de ese final de partido. La sequía goleadora que tiene ahora mismo el equipo se romperá contra el más goleado de la categoría. Recordamos que el Córdoba ha encajado la friolera de 32 goles en 15 partidos, es decir, a más de 2 goles por partido. El Elche, por ejemplo, que ha encajado mucho, lleva 20, 12 menos. Y en cuanto a goles a favor, el Elche es cierto que no marca ni uno por partido, ha marcado 12 goles en 15 partidos. El Córdoba en esos datos, sin embargo, es más goleador que el Elche. Ha marcado 17, 5 más que el Elche Club de Fútbol, pero ha encajado 12 más. Bueno, pues la pregunta era esa. ¿Se podrá por fin ganar a domicilio? ¿Se cortará esa racha goleadora? El Elche no marca desde el Ramón de Carranza, aquel 0-1 contra el el gol de Sori contra el Cádiz, contra el equipo más goleado? Por los datos, pero sí por el más cercano. Así que este es el que tenemos, por este tenemos que ir, Adrián. Estos son. Porque es el más cercano. Y porque, evidentemente, es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, pero tenemos que ir allí a ganarle. Nosotros tenemos que ir a ganarle. Y luego tú planteas el partido, lo trabajas. Hemos trabajado todos los detalles que podáis imaginar. Estrategia, presión, repliegue, parar contraataques. Hemos parado todo. Planteas el partido así y luego sale el tiro por la culata. Y de, bueno, vaya planteamiento que has hecho, no, campeón. Es que el rival juega. Y si te cogen el día, como te coge el Cádiz esa media hora con jugadores conectados, enfadados, y que te cogen, pues te hacen daño, hacen daño. Este equipo tiene jugadores muy buenos. Entonces tenemos que procurar parar esas virtudes y ganar el partido. Ganar el partido con nuestras armas y con nuestro modelo. Es el más cercano y es el que tenemos el foco puesto para ir allá a ganar. Para ir allá a ganar, lo ha repetido varias veces, y esa es una magnífica frase para motivar al futbolista. El que el entrenador está convencido de que van a ganar, que van a ir a ganar, y eso hay que grabárselo a fuego, porque con esa mentalidad, con esa actitud, si tú sales allí a ganar, no a empatar, no a no perder, no a ver si podemos hacer que el rival no juegue, como en Alcorcón, desde luego el Elche va a tener muchas más opciones de ganar que de no hacerlo. ¿Preocupa no ganar a domicilio y esa sequía goleadora? Tenemos que mejorar, y desde ahí, por eso os decía el otro día que tenemos que mejorar la precisión. Pero si veis los entrenamientos, pues intentamos volver con la precisión, volver con el gol, centro-remate, muchas definiciones. De cuatro entrenamientos que hemos hecho, dos ha habido todo el tiempo, definiciones. En los centros, en los remates, en el pase, en el todo es. Tenemos que mejorar eso. Pero muchas veces el gol es algo que se tiene o no se tiene. Y esto tenemos que trabajarlo, tenemos que insistirlo, porque sabemos que Benja tiene gol, porque sabemos que Nino tiene gol, porque sabemos que Sori tiene gol, porque sabemos. Y luego la segunda línea tiene que aportar más goles. Entonces esto es así. La segunda línea tiene que aportar goles, asistencias y goles. Jugamos muy bien, sí, pero tenemos que ser. Esa sí que es mi obsesión para conseguir luego lo que obsesiona al aficionado. Mi obsesión es que el jugador sea más preciso, sea más dañino, huela más la sangre, tengamos más mala leche de cara al final para conseguir lo que quiere el aficionado, que es ganar. Pero yo, para conseguir esa victoria, tengo que irme más atrás y que el camino sea el que nos lleva a esa victoria. Entonces mi trabajo es ese. Y ahí me estoy desgastando. Y esa sí que es mi obsesión. Y como es una obsesión, la convierto en reto. ¿Se puede decir que es una mala racha o se puede salir de...? Si es una mala racha, solo nos lo va a decir cómo venga el futuro. Yo lo que espero es que sea una mala racha. Y que ahora enganchemos y que seamos capaces de hacer gol. Eso es lo que intentamos hacerlo en los entrenos, intentamos hacerlo en todo lo que... Intentamos mandar esa pasión, intentamos hacerlo... Pero al final el gol se paga. Los grandes goleadores siempre están en los grandes equipos. ¿Por qué? Porque son los que tienen más dinero. Entonces los grandes goleadores, puede aparecer uno en un equipo pequeño, puede aparecer uno que pagó traspaso por él. ¡Ojo! Entonces puede aparecer uno, ya, pero esa es la excepción. Por eso hablamos de ese. La gran mayoría de los goleadores, si miras, coño, son del Barça, del Madrid, de los cuantos. Aquí, pues de los equipos grandes. Ah, pero hay uno que, esa es la excepción. Por eso es la excepción. La mayoría están los equipos grandes. Ese gol, el gol. Cuando se estructura un equipo, al final metes el dinero en el que la para y en el que la mete. Ahí están los grandes dineros. Y más es el que la mete, claro. Pero el que para también. Y los demás, cuando tienes un día malo, el portero te soluciona. Y cuando tienes el día bueno, el de arriba te la soluciona. ¿Ves? Y precisamente, hablando de el gol que se cotiza caro, al goleador hay que tener dinero para firmarlo. ¿En el mercado invernal se puede fichar un delantero, teniendo en cuenta que el Elche quiere un delantero para ese mercado invernal? Así lo hemos hablado con el director deportivo, un delantero, un central y un mediapunta. ¿Se puede pagar un delantero? Pregunta para la dirección deportiva. Yo estoy abierto a mejorar el equipo, por supuesto. A mejorar el equipo. ¿Puede pagar ese goleador? Yo espero que sí, pero es un tema de... ¿Vamos a tener dinero? Pregunta para el presidente. ¿Vamos a traer un jugador? Pregunta para el director deportivo. Yo, el Córdoba. ¿Yo qué quiero? Ayudar a esos 23. Si tienen que ser con jugadores que vengan para que nos ayuden, yo estoy encantado de traer jugadores que vengan a ayudarnos. Encantado. Pero que vengan a ayudarnos. Yo, mi obsesión no es traer un jugador que no sé cuánto. No. Yo mi obsesión es ayudar a estos. A estos. Mi trabajo es ayudar al jugador que tengo aquí. No es matar al que tengo aquí. No, es ayudarle. Entonces, lo que venga, pues lo que venga a sumar. Y que sea mejor que lo que tenemos o sea distinto. Eso es, ese es mi objetivo. Pero yo no puedo perder el foco ni mi energía en esto. Mi energía está ahí, y en ir a Córdoba y ganar y tener todos los detalles preparados y tener todas las características de todos los rivales preparadas y tener a mis jugadores en el estado óptimo de activación para el partido. Esto es en lo que me tengo que desgastar. Lo otro, preguntas para otros. No puedo yo. Yo, que nos ayuden. Ayudar a los chicos a ganar y a conseguir el objetivo. Bueno, lo dejamos en que... A veces tenemos molestias y demás. Tranquilo, Pache. Lo dejamos en que si se puede, que venga a ayudar y que sea mejor que lo que hay. Esa es verdaderamente claro que ha hablado el entrenador con el director deportivo. Mal entrenador sería si no estuvieran planificando ya el mercado invernal. Por cierto, hago un breve impasse porque este jueves a mediodía se ha producido una colisión entre un autobús urbano y un camión de reparto en la rotonda del tanatorio de Carrús, junto a Neumáticos Soledad, en el polígono de Carrús, en el polígono industrial. Y lo digo para los que estáis por esa zona o tenéis que pasar por ahí, llevar cuidado, porque desde las 12 el tráfico está colapsado y hasta allí, bueno, pues se han desplazado dos SAMU, en fin, vehículos oficiales para intentar pues evacuar aquella zona y por si hay algún herido. Esa colisión entre un autobús urbano y un camión, como digo, en la rotonda del polígono de Carrús, en el tanatorio de Carrús. Así que si podéis buscar otras vías alternativas, pues mucho mejor para evitar ese colapso de tráfico. Seguimos con Pacheta. Vamos finalizando ya el partido del sábado, donde de verdad hay que poner el foco, hay que olvidarse de los árbitros, hay que centrar todas las energías en sacar el mejor fútbol posible, en salir con la máxima intensidad y el aprovechar las ocasiones de gol y marcar. Vamos a ver si el equipo lo hace en un partido. Ayer Provencio decía que para él es un partido de 6 puntos. Para Pacheta... Todos tienen 6 puntos, todos los partidos valen 6 puntos. 3 que no gana el rival y 3 que ganas tú. No. Estos partidos son importantes, son duros, porque además sí que quiero que entiendan que claro que estamos pendientes de ganar fuera de casa, pero lo que no puedo incitar es a que esto sea una obsesión. No, tiene que ser un reto. Tenemos que conseguir las obsesiones, tenemos que convertirlas en retos y tenemos que ir a Córdoba a ganar. ¿Cómo vamos a ganar? Pues con nuestro modelo de juego, que estamos muy cerca de ganar, que hemos hecho grandes partidos fuera de casa, pero tenemos que hacerlo los 90 minutos. Y luego nos tiene que sonreír un poquito la fortuna, sonreír en cierto momento, pero yo, señores, después de analizar el partido del Albacete, pues tenemos que ser más precisos, tenemos que hacer más cosas. Pero es muy difícil hacer más cosas que las que hacemos para ganar un partido. Hacemos muchas cosas bien. Como para que el rival te lleva 3-4 veces, tú llegas 20, lo normal es que ganes. Pues no solo no ganamos o empatamos, sino que perdemos. Entonces, pues es jodido, pero os digo una cosa, mira que veníamos entrenando bien y demás. Pues ayer entrenamos mejor todavía, la leche. Y dices, así entrenas, así juegas, muchas veces se repite. Y sobre todo que cuando entrenas a un nivel muy alto, tu competición es muy alta. Si empiezas a bajar el nivel de entrenamiento, vas a empezar a bajar el nivel de competición, y si lo bajamos, el rival nos va a superar mucho. Entonces tenemos que seguir en ese ritmo, y el equipo está, yo no puedo, no solo no puedo quejarme, sino que cada día que vengo a entrenar, yo vengo contento de todo lo que veo y de lo que hago y de cómo me cuidan y de lo que el jugador no duda. Nos faltan cositas, cada vez somos más un equipo de segunda división, en casi todo somos más un equipo de segunda división, sí, nos estamos convirtiendo en ello, sí. Estamos en ello. Pues no ganas. Ya lo sé que no gano. Esto lo tengo claro. Pero vuelvo a repetir. Yo no puedo valorar lo conseguido. Tengo que valorar lo merecido. Y si he merecido perder, vendré aquí y digo, merecido perder. Y punto.